York? Sí, en un principio parece que ha sido un avión pequeño. Un avión parece que ha colisionado con uno de los edificios más altos del mundo. Las torres gemelas también, una de ellas está ardiendo en su parte superior después de que un avión, al parecer un avión comercial, se haya estrellado en las últimas, en los últimos minutos contra la parte superior del edificio. La confusión en estos momentos es grande.